el cadáver ausente, la tumba vacía. Además, si Jesús hubiera conspirado para que lo crucificaran en la fecha y hora exactas que se habían profetizado, a pesar de la determinación de los rabinos para que eso no ocurriera, Mateo 26:5, Marcos 14:2, Jesús aún tenía que resucitar de los muertos. Ningún complot pascual, no importa cuántos conspiradores estuvieron involucrados, lo habría logrado. Una resurrección falsa no hubiera sido base suficiente para que sus seguidores iniciaran el cristianismo. Solo si él realmente había muerto y vuelto a la vida podían ellos tener la motivación y el valor para proclamar el Evangelio de Jesús, enfrentando la persecución y el martirio. Los soldados romanos no se durmieron cuando estaban de guardia. Si eso hubieran hecho mientras los discípulos robaban el cuerpo de Jesús, habrían sido crucificados al día siguiente, y también los discípulos, por romper el sello romano sobre la tumba. Y si estos hubieran robado el cadáver y guardado el secreto, ¿por qué habrían muerto para defender una mentira? Eran tan cobardes que antes ninguno estuvo dispuesto a morir por lo que habían aceptado como la verdad. Sin embargo, después casi todos murieron como mártires, declarando hasta el fin que eran testigos de que Jesús había resucitado. Ninguno trató de salvarse revelando dónde estaba escondido el cuerpo. No hay forma de explicar la tumba vacía, excepto por la resurrección. Ni el hinduismo, ni el budismo, ni el islamismo, ni ninguna de las otras religiones del mundo declara que su fundador esté vivo todavía. Para el cristianismo, sin embargo, la resurrección es el corazón mismo del Evangelio. Si Cristo no resucitó, entonces todo es un terrible fraude. Él tampoco les dijo a sus discípulos que fueran a la lejana Siberia o a Sudáfrica a predicar de su resurrección donde nadie pudiera cuestionar tal afirmación. Les dijo que comenzaran en Jerusalén, donde, si no hubiera resucitado, una corta caminata hasta el sepulcro, cerca del muro fuera de la ciudad, habría demostrado que todavía estaba muerto. ¿Cuánto hubieran deseado los rabinos y gobernantes romanos desacreditar el cristianismo antes que adquiriera impulso? La forma más segura hubiera sido exhibir públicamente el cadáver de Jesús, pero no pudieron hacerlo. La tumba, cuidadosamente vigilada por los guardas, de pronto quedó vacía.